días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Tenemos 18 de noviembre de 2014, abrimos la ventana nuevamente desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente a la consola se encuentra Jolberg Zambrano y frente a los micrófonos saludamos a Enza García, Randall Borges y por supuesto quienes le ponen la sal y la pimienta a este programa todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Un gran beso, besos, abrazos, buenas vibras y todos los amapuches del mundo para ustedes que se lo merecen por estar presentes y consecuentes todos los días. Y abrimos la ventana con la gente del Tribu del Güiro Rojo, que ayer estuvo de aniversario. Así que desde aquí, un abrazo a los camaradas de la Tribu del Güiro Rojo, una agrupación zuliana, ¿verdad? Una agrupación zuliana que de verdad que tienen pero muchísimas, muchísimas cosas buenas, temas bien, bien reflexivos, bien combativos. De verdad, bueno, todo nuestro cariño a los camaradas de la Tribu del Güiro Rojo, que estuvo ayer de aniversario y abrimos música, la ventana con ellos. Sí, muy buena música, las composiciones tremendas, las letras. Bueno, acabamos de escuchar uno, ¿no? Este tema se llama Revolución Bugalú. También te tienen otro tema excelente que se llama Pajarito, otro tema que se llama Puertas y Ventanas, que forma parte de uno de nuestros tips de entrada, entrada de salida del programa. De verdad, tremenda agrupación de allá el estado Zulia, que bueno, un día como hoy también está de fiesta, debido a que hoy es el día de la chinita, el día que según los creyentes ocurrió el milagro de la tablita. Sí, el día de la Virgen de la Chiquinquirá, patrona de los zulianos, como dice entonces, la canción. Entonces, bueno, más que en lo personal, más que verlo como una tradición religiosa, bueno, para mucha gente es tradición religiosa, cosa que respeto, pero también ya forma parte de nuestro folclore. Sí. El 18 de noviembre arranca la Feria de la Chinita, allá en la ciudad de Maracaibo, y arranca de forma oficial la Navidad en el estado Zulia. Así que desde aquí, pues un abrazo enorme a todos los zulianos y las zulianas que nos estén escuchando. Y bueno, y disfruten de este día de la Virgen de la Chinita y disfruten de la feria y bienvenida a la Navidad al estado Zulia, ¿no? Oye, y por cierto, ojalá que en esta Feria de la Chinita se escuche mucha más gaita, ya que ayer fue declarada Patrimonio Cultural de Venezuela la gaita zuliana. Ojalá que se escuche más gaita en esta feria y menos otros géneros que son ajenos y que lamentablemente la radiodifusión ha impuesto por la vía de la payola en el estado Zulia, otros géneros musicales ajenos a nuestras tradiciones, ajenos a nuestra idiosincrasia y que ahora se han apoderado también de muchas de las celebraciones en el estado Zulia, incluyendo celebraciones que son culturales propias de esta región de nuestro país. Sí, ojalá que tenga mayor presencia la verdadera gaita zuliana en estas ferias de la Chinita y no sea solo un relleno como algunos lo han hecho en los últimos años. Exactamente. Y bueno, y vayamos a informaciones del acontecer político, ¿no? Del acontecer político nacional. Y es que ayer hubo un acto multitudinario en el Poliedro de Caracas, donde el presidente Nicolás Maduro aprobó leyes vía habilitantes. Y ¿se acuerda cómo es que decía la gente allá hace ya bastante tiempo? Decía cuando había mucha gente aglomerada, eso me suena a Poliedro. Ajá. Bueno, ayer sonó a Poliedro. Ayer sonó a Poliedro, pues con estas leyes aprobadas, muchas de ellas contribuirán a la lucha contra la burocracia y la corrupción, cosa que de verdad hace muchísima falta aquí en Venezuela. Este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó vía habilitante la reforma de la Ley de Planificación Pública y Popular y de la Ley de Administración Pública. Además, promulgó la nueva Ley para Simplificación de Trámites Administrativos. El objetivo de estos instrumentos legales, de acuerdo con el presidente Maduro, es luchar contra la burocracia y corrupción que existen en los servicios públicos y así poder brindarle mejor servicio al pueblo venezolano. Estas leyes fueron promulgadas en el marco de la clausura del primer Congreso de Trabajadores, realizado, como ya lo dijimos, en el Poliedro de Caracas. Los nuevos instrumentos legales se suman a los cinco aprobados el pasado jueves 13 de noviembre con el fin de ganar la batalla social en defensa del pueblo venezolano. Son la Ley de Financiamiento de Proyectos del Poder Popular, la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, la Ley Orgánica de la Gestión Comunitaria de Servicios, Competencias y Otras Atribuciones, la Ley del Empleo para la Juventud Productiva y la Reforma de la Ley de Alimentación para los Trabajadores, con el objetivo de darle poder al pueblo para derrotar a la oligarquía y sus métodos de guerra económica. Entre las acciones concretas anunciadas ayer por el presidente para proteger a la clase obrera, y aquí vemos la salvedad que hace el jefe de Estado, ¿no? Protección a la clase obrera. Decía ayer el presidente que el país puede echar adelante sin contar con los pelucones y todos los oligarcas, pero sin la clase obrera ningún país avanza. Y anunció como estas acciones concretas para proteger a trabajadoras y trabajadores y la economía del país, la creación del Banco Bicentenario de la Clase Obrera, del Banco de la Mujer y de las Comunas, y la Intendencia de la Clase Obrera para la Protección del Salario y contra la Especulación, una nueva instancia que forma parte de la Superintendencia de Precios Justos. El mandatario nacional indicó que el banco, hablamos del Bicentenario de la Clase Obrera, contará con 514 agencias de atención al pueblo en todo el país y 1.031 cajeros automáticos, así como también tendrá el servicio de banca en línea y de banca móvil, con el fin de brindarle al pueblo todos los servicios necesarios para fomentar la economía socioproductiva del país. Con respecto a la intendencia, hablamos de la Intendencia de Clase Obrera para la Protección del Salario y contra la Especulación, detalló que entre las propuestas de este Congreso se encuentra también la conformación de una brigada que estará bajo la figura del recién creado ente para darle frente a la guerra económica como expresión del modelo capitalista. La creación de la Intendencia se va a complementar con las ya existentes, la de Protección y Fiscalización, encargada de coordinar las labores de más de 700 fiscales y 27.000 inspectores populares, y la de Costos y Precios Justos, que se encarga de la estimación de costos de los productos importados y producidos en el país. En este escenario, el objetivo de la nueva Intendencia es que se desarrolle por cada estado, por cada municipio, y llegue allí donde se produce, donde se distribuye y donde se comercializa cada producto, y que llegue de la mano, del oído y del ojo de la conciencia de cada trabajador, a fin de proteger a los venezolanos de la guerra económica, sentenció el presidente de la República durante este acto con los trabajadores. Y también el presidente Maduro aprobó una nueva estructura del Ministerio del Proceso Social del Trabajo. Indicó que esta reforma efectuada vía decreto presidencial permitirá sacudir toda la estructura interna del ministerio. Recordemos que el pasado 29 de abril el jefe de Estado anunció el cambio de nombre del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo a Ministerio del Poder Popular para la Protección del Proceso Social del Trabajo. Desde la llegada de la revolución en 1999, el pueblo venezolano ha sido reivindicado en materia laboral. Recordemos que entre estos logros destacan el respeto a los derechos laborales, la reducción de la jornada laboral, el derecho de 2 días de descanso, el aumento permanente del salario mínimo de los trabajadores y las pensiones de adultos mayores, así como la protección de la familia con el aumento del lapso pre y postnatal de las madres trabajadoras. Bueno, y en esta nota de ABN también se comieron algo, que fue el otorgarle derechos postnatales también a los padres. Sí. Los padres, los hombres, tienen derecho a 15 días de permiso postnatal para que disfruten de los primeros días del bebé y también puedan ayudar a la madre, porque mira que bandearse con un muchachito recién nacido es bien difícil, es bien duro, ¿no? Sí, y bueno, y 15 días se hace este trato que algunos podemos considerar como discriminatorio, porque 15 días para los padres es un proceso bastante corto para lo complicado que es esta atención. Por eso también, bueno, está en estudio esta revisión para ampliar este periodo para el disfrute de los padres de sus pequeños, ¿no? De sus pequeños recién nacidos. Aunque bueno, si te soy sincera, yo siempre recuerdo que cuando pusieron esto, yo tuve compañeros de trabajo que tuvieron bebés y no agarraron el permiso. Sí. Alegando, ¡ay no! Es que necesito los estatiques. Sencillamente no se quieren echar el trabajón todo, de andar bandeándose con un niño. En caso, el bono de alimentación no queda suspendido por estos permisos. Esas eran las excusas que ponían para escurrirle el bulto a la pobre mujer que encima de recién parida tiene que dar de comer cada 2 horas. Exacto. Bueno, ayer el presidente también anunció que va a convocar a una reunión de emergencia de los países exportadores de petróleo, OPEP, y los países exportadores de petróleo no OPEP, con el fin de hacer una revisión exhaustiva de los precios del petróleo en el mundo. Ayer, por cierto, el ministro de Exteriores y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, estuvo en Rusia. Estuvo en Rusia reunido con altos funcionarios de este país, también exportador de petróleo, y señaló que en este recorrido que ha hecho por Argelia, Qatar, Irán y Rusia, países miembros de la OPEP, excepto Rusia, que bueno, uno de los principales exportadores, pero no es miembro OPEP, dijo que fue fructífera esta gira, pues permitió intercambiar ideas para definir una estrategia conjunta dirigida a equilibrar los precios del crudo y además se fortalecieron los lazos de cooperación. Dijo Ramírez que Venezuela está en una posición privilegiada porque es un país que puede hablar con todos los países hermanos, dijo Rafael Ramírez a su salida de una reunión que sostuvo con el ministro de Energía ruso Alexander Novak. Desde Moscú, capital rusa, apuntó que Venezuela ha construido una política energética estratégica, lo que le ha valido ser uno de los países exportadores de petróleo del planeta con las reservas probadas más grandes. Y por ello, bueno, se está solicitando esta reunión de emergencia con los países de la OPEP. Lamentablemente, algunos países de esta organización se han puesto a colaborar con los Estados Unidos en este boicot a la estabilización de los precios del petróleo internacionalmente. Ahí tendremos pues una nueva estrategia, un nuevo paso que se da en la dirección de lo que nos dejó el gran legado de Chávez, ¿no? Recordemos uh-huh. que Chávez recibió la presidencia de la República con un barril de petróleo a $7. $7 por barril. Hizo una gira OPEP y empezó a estabilizarse aquello de las bandas, ¿no? Recordamos las bandas que rondaron por un momento los $20, los $30. Después Estados Unidos le metió el loco, como siempre, y empezó a hacer guerras por todo el planeta y los precios del petróleo se dispararon astronómicamente. Bueno, ahora, siguiendo el legado de Chávez, nuestro gobierno ha empezado a hacer estas giras por los países miembros de la OPEP, como lo hizo Chávez en su momento, para estabilizar los precios del petróleo. Sí, auguramos éxitos para ello. Así es. Y el presidente Nicolás Maduro anunció la sinceración del precio de la gasolina. Sí. Dijo el presidente que tras la baja reciente, ¿no?, del precio del petróleo nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció este lunes que se realizará una sinceración del costo de la gasolina, aunque destacó que será un proceso progresivo. Lo que sí le digo es que no estamos apurados. Destacó, es decir, que no es una cosa para allá. Pero vamos a estar claros, es necesario. Es necesario. Sincerarlo. Proponemos la sinceración del precio de la gasolina de acuerdo a su costo de producción y dirigir los ingresos del ajuste al sustento y desarrollo de las políticas sociales aprobado bajo los criterios del cómo lo vamos a hacer y el cuándo, señaló el jefe de Estado. Y a pesar de que ha caído el precio del petróleo 35%, al pueblo venezolano no le va a faltar nada, aseguró el primer mandatario durante el cierre del Congreso de la Clase Obrera realizado en el Poliedro. Maduro comentó que ha discutido con el canciller de la República, Rafael Ramírez, quien ha realizado esta gira por Arabia Saudita, Argelia, Irán, México y Rusia sobre el mercado petrolero. El ministro de Relaciones Exteriores considera que el precio del oro negro ha tenido una caída normal por elementos especulativos que están jugando a derrumbar el precio del crudo. Mira, esta es la misma guerra especulativa que nos tienen aquí en Venezuela. No con el petróleo, sino con los productos. Sí. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos a través de su lacayo Arabia Saudita. Dice esta nota que Ramírez estuvo en Arabia Saudita. Yo no. No. Ah. No, yo lo que digo es que dentro de la OPEP, el que está saboteando y está bombardeando los precios del petróleo y el que está agarrando y está especulando y está promoviendo el fracking es Arabia Saudita. Y vamos a estar claros que Arabia Saudita es la mano, después de Israel, es la mano derecha de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Bueno, por supuesto, los jeques y toda esta gente que... Allí no hay democracia, exacto. Allí decapitan a la gente, allí lapidan a las mujeres por brujas. Bueno, así será la segregación que hay en Arabia Saudita, que tú entras a un restaurante de comida rápida y te tienen salones para hombres y salones para mujeres. Pues no se pueden sentar juntos, ni siquiera se pueden sentar juntos. Pero después ves a los gringos cuestionando a Irán, donde las mujeres van a la universidad, donde sí. Se pueden sentar juntos en unos restaurantes, donde la gente hace su vida normal. Donde una mujer puede manejar vehículos automotores, a diferencia de Arabia Saudita, que eso también está vedado para ellas. Es más, que por ahí hay toda una campaña en contra de Irán cuando hablan, que eso no es una cosa que se da cada rato, ¿no? De las lapidaciones a las mujeres que se consideran adúlteras, pero es que no solamente lo hacen con las mujeres. A los hombres adúlteros también les sale baño de piedra. Si ustedes se meten, también al hombre adúltero le sale su bañito de piedra. Entonces, señores, uno está en contra de la pena de muerte, por supuesto. Claro. ¿No? Y sobre todo con estos casos que, bueno, sobre el corazón y las sinvergüenzuras nadie manda. Los cuernos son asunto de tres. ¿Entienden? Pero bueno, que dicen, no, que la mujer sometida en Irán. No, no, no. Igualdad de derechos. Bueno, así están las cosas. En todo caso, Venezuela vuelve a hacer esta gira para estabilizar los precios del barril de petróleo. Analistas de todo el mundo ya opinan que esta situación de una caída de los precios no es sostenible en el tiempo, imposible sostenerla en el tiempo, y la cumbre sobre el cambio climático para efectuarse en los primeros días del mes de diciembre abordará el tema del fracking, esta técnica usada por Estados Unidos principalmente, destructora de los suelos, destructora de la biodiversidad y además que afecta directamente las placas tectónicas de nuestro planeta, bueno, será puesta en revisión y de allí surgirán propuestas también para que Naciones Unidas se pronuncie sobre este asunto, que no solo afecta a la población estadounidense, afecta al mundo entero. Incluso hay gente que ha pronosticado que estas técnicas podrían ocasionar movimientos de telúricos en diversas partes del mundo al ser implementadas, independientemente de que sean implementadas en una sola región. No solo afectaría a Estados Unidos, afectaría a cualquier país en el mundo este tipo de acciones contra la biodiversidad, contra la Tierra, contra nuestro planeta. Como le dice Walter Martínez, nuestra única y contaminada nave espacial, la que los Estados Unidos parecen empeñados en destruir del todo. Bueno, señores, ya son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, hoy 18 de noviembre, día de la Virgen de la Chiquinquirá, llamada cariñosamente la Chinita. De nuevo, pues, nuestras felicitaciones al pueblo zuliano, nuestros respetos a los creyentes y vamos a una pausa con Cardenales del Éxito, María de la Chiquinquirá. María de la Chiquinquirá del Zulia, canto en tu honor, con tu pueblo que te ama. Inmensa te veo en tu esplendor celeste y cósmica flor, bendiciendo mis mañanas. Te quiero adorada, madre mía, me impregno de tu sol, de cada día, María bendita, María. Llévale versos y rosas que dejen allí su aroma, que la celestial patrona te espere en su luz piadosa. Llévale versos y rosas que dejen buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Bueno, hola, soy León Gieco, músico argentino, y los invito para el segundo Festival de Cine Comunitario Independiente, Araca 2014, que se hace en Valencia. El segundo Festival de Cine Comunitario Independiente de Aragua y Carabobo, Araca, el Cine Compañero, que se llevará a cabo entre el 25 y el 29 de noviembre de este año y tendrá como sede principal la Villa Olímpica de Carabobo. Talleres de cine, conversatorios, retos cinematográficos y muestras, todo en homenaje al cine de Mario Benedetti. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones. Segundo Festival de Cine. León Gieco, muchas gracias. Araca, el cine compañero. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Araña caliente para las viejas que no tienen dientes. Araña sabrosa para las muchachas buena moza. Un niño de Sabaneta se convierte junto al pueblo en libertador de su nación. De arañero a libertador, un homenaje al gigante Hugo Chávez. Una danza con más de 40 artistas en escena, música original, circo, teatro y videoarte. Única función, sábado 29 de noviembre, Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en www.teatroteresacarreño.gov.ve. Una producción de Maíz, IFE y Teatro Teresa Carreño. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @laventanaabierta. Soy rumbero de postal. Guillermito a mí no me quiere ya. Dice que ni chicha ni limona. Ni chicha ni limona. Ni chicha ni limona. Ni chicha ni limona. Me dicen a mí por la calle. Ni chicha ni limona. Cuando yo cojo mi guitarra. Pero a mí no hay quien me pague. Ni chicha ni limona. Cuando la rumba ya está formada. Ni chicha ni limona. Dale. Ah, oh. Ah. Oh. Ah. Búgalo. Búgalo. Búgalo. Búgalo. Escucha, estamos aquí pasando el parque, hermano. buena música esta que nos presenta la gente de Alpargata, así se llama esta asociación de músicos, ¿no? Que tomaron incluso las banderas de nuestra percusión, ¿no? Afrocaribeña. Y en este caso nos traen otro bugalú, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos bugaluceros aquí, recordando aquel género de los años 60. Pero aquí nos los traen bien actualizado. Bien actualizado el Alpargata nos trae Ni Chicha Ni Limoná. Pero buena música, ¿no? Ni Chicha Ni Limoná es la que van a estar recibiendo los pelucones, como lo volvió a llamar ayer el presidente de la República. No es con medias tintas que se va a acabar la conspiración. Planes concretos, planes concretos, estrategias férreas para acabar con los conspiradores que siguen atentando contra la seguridad alimentaria, económica, social, de la vida pacífica de nuestro país. Y por ello tenemos que echarle una mano al presidente Maduro. Quiero hacer una salvedad. Ayer estuve viendo parte de la cadena, ¿no? El presidente Maduro. Y por un momento me quedé viendo aquel hombre en cuyos hombros descansa una responsabilidad infinita, que es la de continuar el legado de uno de los hombres más grandes del planeta, que es Hugo Rafael Chávez Frías. Y veía ese hombre, nuestro presidente Maduro, lo veía llevar un peso enorme. Y hay veces que qué poco favor le hacemos al camarada Nicolás, sí, dejándolo solo enfrentando esta dura batalla. A veces lo dejamos solo por mezquindades, por egoísmo, por individualismo, que yo soy el divo y agarro y critico y critico y critico y no arrimo una palmingo y no soluciono nada. Ayer durante el acto, esa mala costumbre que a veces tienen algunos camaradas, ¿no? Y entiendo que bueno, a lo mejor algunos están convocados con horas de antelación y están fastidiados. Pero el presidente les llamó la atención a un grupo de camaradas que estaban en este acto y que de repente, ya empezó a hablar el presidente, agarro mis banderas y me voy. El presidente les llamó la atención. Y quiero hacer referencia a esto porque eso significa dejarlo solo. Levantarse de un acto. Va a ser un encuentro con trabajadores, ¿no? Sí. Porque esto significa, porque yo conozco mucho a Deco que se está metiendo en sindicatos chavistas. Sí. Y entonces, cuando me refiero a esto, que a veces dejamos solo a este camarada que no pidió tener esta responsabilidad, se la dieron en sus manos y le está enfrentando con mucho entusiasmo, con mucho heroísmo, con mucha disciplina, y vemos cómo hay ciertos grupos que se dicen chavistas que le están dejando toda la responsabilidad en exclusiva a este camarada, y muy poco estamos entendiendo el nivel de conflictividad y el nivel de dificultad que tiene este momento político del país para echarle una mano al camarada presidente Maduro. Reflexionaba esto ayer mientras lo veía y me dije, no, hermano, usted no está solo. Usted no está solo ni lo vamos a dejar solo, presidente Maduro. Y no se trata de adulancia, no se trata de estar aquí haciendo o tratando de hacer alguna alusión a que sencillamente van a incondicionalidad con el presidente Maduro. No, se trata de mantener la revolución. No hay otra vía posible de paz en el país que no sea mantener la revolución. Y la única garantía de mantener la revolución es darle todo el apoyo a Nicolás Maduro. Como decía un tuit hace días que me topé por allí, decía, si Nicolás se equivoca, me equivoco con él. Si acierta, acierto con él, como con Chávez, porque eso significa lealtad. Y somos leales a Chávez. Y somos leales al legado de Chávez, que ahora descansa sobre la responsabilidad de Nicolás Maduro. Hago esta acotación acá de tipo personal porque sí noto que a veces hay unos grupos muy interesados en dejar solo al presidente de la República. Y hablo de grupos que ayer hacía referencia el mismo presidente en su alocución. Uh-huh. Sí, y Randall, y son inclementes. Sí, señor. Porque mira, una cosa es la crítica. Una cosa es la crítica, una cosa es decir, oye, vale, ¿no? Y aquí en La Ventana la hemos ejercido. Una cosa es la crítica y decir, oye, vale, es que de verdad, es que yo percibo que el gobierno no ha tomado medidas suficientes todavía con este problema del abastecimiento, porque cómo es, oye, porque es difícil encontrar un champú, tienes que comprar los champús profesionales que te cuestan 300 bolívares, no se consigue café por ningún lado, que es un problema, los buhoneros. Es una realidad que nos incomoda a todos. Pero todos estamos claros que no es, o sea, no es culpa del presidente Nicolás Maduro. No, para nada. Es una guerra económica. En todo caso, lo que se puede cuestionar es que el gobierno no ha sido eficiente todavía, no ha sido lo suficientemente eficiente para poder solucionar esto, ¿no? Una cosa es eso, y la otra es la acusación, la difamación y el insulto fácil. Maduro es un traidor, ese se está pasando para la derecha, cuidado que estamos perdiendo la revolución. Eso está mal, porque primero no estás agarrando nada tangible. No. Porque tú haces una crítica basándote en algo tangible. Uno hace una crítica hablando, oye, ¿cómo es posible que en Venezuela productiva no tienes acceso a la página web, no hay modo de conseguir las computadoras BIT? Y ves que mucha gente de oposición, a través del mercado negro, gracias a funcionarios corruptos, agarran y las compran y las venden en Mercado Libre. Eso es una realidad. Nos metemos en Mercado Libre, vemos esto, vemos lo otro, y no estamos diciendo Nicolás Maduro tiene la culpa, sino unos funcionarios corruptos metidos en esta institución son los que hacen esto. Y te veremos un Nicolás Maduro que acaba de estar reformando unas leyes, que está sacando unas leyes para que ir reduciendo la corrupción dentro del aparato burocrático del Estado. Está haciendo algo. Una cosa es ese tipo de crítica y la otra es esta en forma de divagación filosófica. Nicolás no lo sabe hacer, se está vendiendo a la derecha. En cambio yo, que soy tan inteligente y tan brillante, porque cuando yo era un pobre teniente, Chávez me dijo, estoy solo, estoy solo. Son los últimos artículos que escribió el intelectualucho este... Que todos sabemos muy bien de quién estamos hablando. Sí, sí. Entonces hay mucha gente que le sigue, ¿no? Le sigue el cuento. Y yo insisto, de verdad, insisto. O sea, estoy en contra de la descalificación fácil y en contra de la chismografía barata. Entonces me parece que ya es tiempo que nos dejemos de esas cosas, porque lo que no estamos jugando carritos, señores. No, pana, no, no. Y no si estamos no, jugando carritos. Mire, y el que llegó tarde a esta conclusión, allá él. Pero aquí estamos en una de las peores guerras que nos han declarado y tenemos que asumirlo. Es la peor, ¿sí? Es la peor. Porque estuvimos, mira, nos dieron un golpe de Estado, sacaron a Chávez, nos declararon el paro petrolero y económico por 2 meses y pico. Nos hicieron guarimba y buscaron la forma de sacar a Chávez del poder vía referendo. Todo lo que nos hicieron durante todos estos años y no ha sido ni la mitad de lo que están haciendo en este momento con violencia de todos los tipos. Hacia nuestro ataques a nuestra economía, ocultándonos los productos. Y caramba, vamos a dejar pana Nicolás solo en esto. Aparte, que vamos a dejarlo claro, Nicolás Maduro no es Chávez. Nicolás Maduro, insistimos, es un digno alumno del presidente Chávez, un digno heredero de Chávez, pero esa fortaleza, ese carisma, ese genio. Por favor, las personas como Chávez nacen cada 200 años. Nadie le llega a los pies al comandante Chávez. Y Chávez aguantó todo eso porque era Chávez. Y Nicolás Maduro lo ha aguantado es porque es un digno heredero de Chávez y existimos personas conscientes de la situación y que lo seguimos apoyando. Ayer me llamó la atención el titular del Nuevo País, ¿sabes? O sea, el titular de Rafael Poleo, ¿sabes cuál fue? Sí, lo vi. Derrocan a Maduro y en Venezuela viene el caos. Y es verdad. Y que es lo, entonces leo en el subtítulo, en el sumario, que lo que dice, derrocan a Maduro y Venezuela se sube en el caos porque se van a soltar los egos y las ambiciones. Y ojo, y no solamente los egos y las ambiciones de la derecha declarada, sino los egos y las ambiciones de más de uno que se pone la franelita roja. Que no han tumbado y esperemos que no lo tumben a Maduro que tiene, y ya lo están haciendo. Sí, que más de uno que tiene la franelita roja y que su sueño dorado es convertir la Asamblea Nacional en un soviet. Sí. Eso sí, que no hayan troscos, ni anarcos, ni chavistas. No. Tiene que ser el soviet más estalinista de esta tierra. Yo y mi espejo, más nadie. Más nadie. Y así en ese orden, yo y mi espejo. Son las 10:44 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos las vías de contacto, el 562-7949, 562-3953. También disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos las llamadas. Buen día. Buenos días. Buen día. Mi nombre es Francisco Amarillo, yo he tenido la oportunidad de hablar con ustedes varias veces. Soy un hombre de 51 años, próximo a cumplir los 52, y toda mi vida he sido chavista, a pesar de que yo no estoy con esa broma de que no me dieron casa, no me dieron esto, no me dieron lo otro. Soy chavista radical, y a Maduro yo te lo dejo solo, así le quiten todo, así no haya nada, estamos en guerra, estamos en resistencia. Y si ahorita hay unas elecciones para votar por Maduro, vuelvo a votar por Maduro, y vuelvo, y vas a dejar que esa gente se monte, yo soy así, y así se lo digo. Radical, quíteme lo que me quiten, radical chavista, amén, y lo digo delante de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Qué más que agregarle lo que este testimonio que nos ha dado el cámara. Y así habemos millones, hermano. Habemos millones. Si las elecciones son hoy, mañana, pasado, votamos por Maduro porque eso garantiza la paz del país. Garantiza la paz incluso de nuestro continente, porque la revolución bolivariana es pilar de las revoluciones que se están levantando en América Latina y el mundo. Recibimos otra llamada. Buen día. Aló. Buen día. No ha llegado. No se logró la comunicación en este caso. Siguen activas las vías telefónicas. Oye, nuevamente aprovechar el inciso para felicitar a nuestra delegación. Ayer otras medallas allá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En ciclismo, otra vez en esgrima, otra vez en natación. De verdad que nuestra delegación ha tenido una participación destacada. En este momento está por allí en tercer, cuarto lugar. Decimos tercer, cuarto porque van empatados en medallas de oro, pero Colombia le adelanta con 3 medallas más de plata. Que bueno, vamos a ver cómo se dirime esto. Recordamos que en la edición anterior de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, efectuada en Mayagüez, Venezuela llegó tercero. Es la mejor participación que ha tenido Venezuela en estos Juegos. Bueno, queremos emular la hazaña, por lo menos, porque sabemos que todavía competir contra México y Cuba, potencias deportivas mundiales, es un poquito complicado, pero hacia allá vamos, a competirle a estos grandes en la zona, ¿no? En la región. Tenemos ahora sí llamada, Jolbert, vamos a atenderla. Buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, yo también estoy de acuerdo con el señor que fue el primero que llamó. Nosotros tenemos que, de verdad, decir las cosas que no están caminando, que nosotros creemos que no están caminando bien, pero nunca abandonar los ideales bolivarianos por los cuales tanto luchó Chávez. Por ejemplo, a mí me gustó mucho también el programa de Diosdado Cabello, porque allí nos hace memoria, nos pone los videos del presidente Chávez y nos hace reflexionar cuando tenemos alguna duda. Y el que pusieron anoche, de verdad, fue extraordinario. Yo felicito a Maduro, felicito a todos, y eso. Y también le digo a la gente, mire, no se trata de un bando o del otro, se trata de nuestro país, de nuestro porvenir, por lo que tanto han luchado nuestros libertadores desde los tiempos de los tiempos. Por favor, si usted está confundido, yo le invito, le ruego que vea el canal de la Asamblea cuando hay los debates, para que vea qué hacen esta gente de la oposición en la Asamblea, cuáles son sus argumentos, que nunca ayudan, siempre están diciendo unas cosas pero no dan ninguna solución de nada, cuando apenas y intervienen en alguna cosa. Los revolucionarios podemos cometer todos los errores y no estamos diciendo que no los podamos cometer, porque somos seres humanos, pero rectificamos, ayudamos, tenemos los mejores valores, el mejor amor hacia esta patria. Por favor, entre todos luchemos por la patria que nos dejó Bolívar y Chávez. Buenos días, muchachos, hasta luego. Buen día y hasta luego. Un abrazo. Gracias por la llamada. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenos días. Buen día. Sí, buenos días, Enza y Randall. Soy yo, Alesia Funes. Hola, Alesia. Saludos revolucionarios y combatiente bolivariano, caramba. Así es, caraja. Miren, camarada, sí, totalmente con la compatriota y con el que acaba de hablar no hace mucho. Pero mira, Enza, no solo que todo, es que con la revolución, yo te digo sinceramente, yo no me explico por qué. Podemos convenir que personas jóvenes, pero personas que sean de la edad de uno, así, porque yo no, yo te, aunque yo no aparento mi edad, yo tengo 61 años, y te digo sinceramente, lo que se ha visto aquí en la revolución nunca se había visto. Fíjate tú ayer, Enza, ayer cómo estaban esos gaiteros, contento, porque cuando aquí la gaita la habían tomado en cuenta, no solo la gaita, toda la música venezolana, pero ellos que son tan regionalistas, porque es así, con su gaita, fíjate tú cómo estaban contentos, porque nunca le habían tomado en cuenta la gaita para declararla patrimonio cultural. Eso para los zulianos es una cosa muy grande, ellos que sienten la gaita. Y fíjate tú también lo que, también lo dijo Diosdado, que van a incluir 300 gaiteros de adulto, en adulto mayor, que nunca personas que habían tenido su pensión, chica. Entonces yo no entiendo, Enza, mira, yo como jubilada de CanTV hablo con propiedad, Enza, mira, las personas que se fueron con la cajita feliz y que agarraron esas liquidaciones fueron personas porque en CanTV el que salía jubilado se iba ganando, mira, no, nunca tenían aumento, ahí se murieron jubilados ganando 4,000 bolívares y 10,000 bolívares de los viejos, porque esos eran los sueldos en esa oportunidad, y nunca tenían un aumento. Y gracias a que llegó nuestro comandante, la, gracias a la revolución, en CanTV ahora los pensionados, los jubilados de CanTV, tenemos aumento todos los años y todos los aumentos que, da, que daba Chávez y ahora los que da Maduro. Entonces, yo no entiendo, Enza. Es que mira, por eso es que tenemos que seguir defendiendo este legado y todas estas conquistas que sean, que tenemos con la revolución. Porque esto solo se ve en revolución, Enza. Esto no se ve más en ninguna parte. Nunca se vio aquí. Aquí los pensionados, los jubilados, cuando pedían aumento, como dice Diosdado, lo que recibían era agua, maltrato, violaciones de los derechos humanos. Entonces, más que todo, los jubilados y pensionados tienen que estar agradecidos de todas las cosas que está haciendo la revolución. Por ahí viene un bono, eso viene seguro, no será hoy ni mañana, pero eso viene seguro. El bono para medicina, el bono de Cetatique, eso solo se ve en revolución. Tenemos que defender la conquista, por favor. Tenemos que estar unidos y tenemos que seguir luchando por esta revolución. Buenos días y hasta luego, Enza. Buenos días, un abrazo grande, Alesia. Bueno, son las 10:51 minutos, vamos a hacer una pausa, pero antes debemos recordar que hoy hace 10 años fue asesinado el fiscal Danilo Anderson. Eso, recordemos que él había salido de Leupol, había pasado por el, por un restaurante de Aros Chaguaramos, el famoso tropezón, y su camioneta Utana explotó. Le pusieron una bomba, ¿no?, con tentiva de C4 debajo del asiento del conductor. Eran cerca de las 11 de la noche. Y recordemos que Danilo Anderson no solamente fue el fiscal que retomó, rescató la señal de Venezolana de Televisión, sino que era el que estaba en las investigaciones de los sucesos del golpe de Estado de abril de 2002. Eso le costó la vida al fiscal Danilo Anderson. Tenía 38 años, muchacho de origen humilde, muchacho de 38 años. Lo volaron en pedacitos. Recuerdo que mi padre tocó la puerta de la habitación y mataron a Danilo. Y el estupor de ver la camioneta en llamas. Recuerdo también, recordemos cómo la gente se volcó a las calles, a pesar de los esfuerzos de la derecha por satanizarlo, por manchar su memoria, por inventarle historias, inventarle cosas, como el pueblo por primera vez en revolución se volcó a las calles para acompañar en su última morada a uno de nuestros mártires y el que va muerto de la forma más espantosa. Sí, recordamos este vil asesinato como, como uno de los, sin duda, el más horroroso por la forma en que fue perpetrado, que ha ocurrido en la vida democrática de Venezuela. Decimos porque nunca antes se había perpetrado un atentado contra un alto funcionario, un atentado con una con bomba. O sea, lo volaron en pedacitos. Al, al estilo Colombia, al estilo México, al estilo Estados Unidos, ¿no? Este estilo que tanto nos vende el cine hollywoodense, atentados con bomba, nunca habían ocurrido en Venezuela. Salvo aquella vez del que se me quemen las manos, ¿no? Atentado fallido allí contra Rómulo Betancourt, pero este consiguió su objetivo, todavía más atroz, el atentado contra Danilo, le cobró la vida. Y Danilo no solo investigaba a las personas que fueron que fueron firmantes del decreto Carmona, ¿no? Bueno, esos mismos firmantes que están llamando la salida, ¿no? Sí. esos mismos firmantes que están llamando a la salida, no han y esos banqueros prófugos, Meserane, por eso es que se fueron Meserane y Patricia y toda esta gente, sí, bien activos en la campaña internacional para derrocar al presidente Nicolás Maduro, como lo hicieron en su momento con Chávez. No han abandonado su camino de la salida, del atajo, ¿no? Lo llaman como lo llaman, pero es el mismo camino el que han transitado estas personas, y hoy recordamos y honramos la memoria del fiscal valiente, el fiscal Danilo Anderson, asesinado hace 10 años, tal día como hoy. Sus asesinos materiales están en prisión. Y los intelectuales haciendo de las suyas en los Estados Unidos. Son las 10:54. Efraín Clavo Martínez, el soldado de acero, nos recuerda al fiscal valiente Danilo Anderson. Nos recuerda que hay que rendir honor al fiscal del pueblo. El pueblo clama justicia y se la tienen que dar, profundamente dolido por la muerte del fiscal. Sin duda alguna que fue la legión del mal, oligarcas, mercenarios, apátridas sin bondad. El pueblo clama justicia y se la tienen que dar, profundamente dolido por la muerte del fiscal. Sin duda alguna que fue la legión del mal, oligarcas, mercenarios, apátridas sin bondad. Creyeron que al matarlo lograrían meternos miedo y volvieron a fallar. En nombre de toda América, temblad, oligarca, temblad. Creyeron que al matarlo lograrían amedrentarnos, pero han vuelto a fracasar. Pues Danilo somos todos, nos rendiremos jamás. Pues Danilo somos todos, nos rendiremos jamás. Patriota Danilo Anderson, salúdeme allá en el cielo. Ali Primera, a Jorge Eliezer Gaitán, a Ernesto Che Guevara, a don Salvador Allende, hombres a carta cabal. Recuerde, patriota, América Latina, Venezuela primero. El pueblo quiere justicia, ya basta de impunidad. El corazón de la patria grita que no aguanta más. Sus propios hijos lo maltratan sin piedad. ¿Por qué en los seres humanos existe tanta maldad? El pueblo quiere justicia, ya basta de impunidad. El corazón de la patria grita que no aguanta más. Sus propios hijos lo maltratan sin piedad. ¿Por qué en los seres humanos existe tanta maldad? Ahora escucha, Venezuela, madre mía, todavía quedan hombres de moral. Yo te juro por mi hombría, te adoraré hasta el final. Creyeron que al matarlo lograrían amedrentarnos, pero han vuelto a fracasar. Pues Danilo somos todos, nos rendiremos jamás. Pues Danilo somos todos, nos rendiremos jamás. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Hola, soy León Gieco, músico argentino, Y los invito para el segundo Festival de Cine Comunitario Independiente, Araca 2014, que se hace en Valencia. El segundo Festival de Cine Comunitario Independiente de Aragua y Carabobo, Araca, el Cine Compañero, que se llevará a cabo entre el 25 y el 29 de noviembre de este año y tendrá como sede principal la Villa Olímpica de Carabobo. Talleres de cine, conversatorios, retos cinematográficos y muestras, todo en homenaje al cine de Mario Benedetti. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones. Segundo Festival de Cine. León Gieco, muchas gracias. Araca, el cine compañero. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. ¡Ey! ¡Es contigo! Carlitos es el típico niño que le encanta el deporte. Se la pasaba jugando en la calle. Gracias a la llamada al 171, Carlitos volvió a jugar en la cancha que le había quitado la delincuencia. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Sé que hay piedra en el camino. No me asusto con los búhos, alerta por si hay enemigos. Malas corrientes me rozan, me pasan, me encuentro en mi sino. Me llevan mis cantos, mis credos y al tiempo su libre albedrío. Otro mundo mal agüero, tú te aprender hechicero, maldición pa' mi guerrero, a los cielos no llegar. Me adentro, noche oscura, confianza, peligro, bicho raro haciendo ruido, tss, tss, tss. Y ahora que me está llamando, y ahora que me va a traer, y ahora que me va a traer, dígame usted. Tiene ese poder. Ya ven, me dé salud, que yo traigo de Yahú, mi rumba pa' ofrendarle. Donde quiera que esté. Ya ven, me dé salud, que yo traigo de Yahú, mi rumba pa' ofrendarle. De Yahú, sueño superarlo, escribirlo no es un ejercicio literario. Desarrollarlo, revivirlo, desarrimarlo no ha pasado. Las llaman brujas por ella hacer lo que la percepción común no puede ver. Ese vaivén de ambas gemelas reencontrándose otra vez. ¿Y ahora quién me está llamando? ¿Y ahora qué me va a traer? ¿Para qué tú me estás llamando si tú sabes bien que yo no sé de dónde tú me ves? ¿Y ahora quién me está llamando? ¿Y ahora qué me va a traer? Cada vez que estoy caminando así sola con la manigua yo siento todo su poder. Ya ve, me dé salud, salud, que yo traigo de Yahú, pa' mí, mi rumba pa' ofrendarle, es lo mejor que puedo darle a usted. Ya ve, me dé salud, salud, que yo traigo de Yahú, pa' usted, mi rumba pa' ofrendarle, lo mejor que le puedo dar a usted. Mi rumba pa' ofrendarle, pa' todos esos seres que han dado su música y su fe. Mi rumba pa' ofrendarle, que nadie se equivoque, Gun te acecha, te ronda, mi te ve. Rumba pa' ofrendarle. De muchas manos yo ve puede, si se puede, venga, ve. A este montón de amigos rumbeando rico pa' usted. Mi rumba pa' ofrendarle. que vengan todos mis muertos a acompañarme aquí también. Mi rumba pa' ofrendarle. La José, Francisca, Julián, Jesús, Manuel, la India y me. Mi rumba pa' ofrendarle. Lute junto a mamá, sé que me estás mirando, yo lo sé. Mi rumba pa' ofrendarle. Es que no sé quién me está llamando y rumba pa' ofrendarle. Y arranca la segunda hora de La Ventana, 11:06 minutos. Aquí tenemos a Temari Díaz. Telmari. Telmari Díaz, de Cuba, ¿no? Y este tema que también hace estos cantos a la religión yoruba, ¿no? La rumba para ofrendarle. Así está esta segunda hora de La Ventana. Y oye, hablando de este necesaria labor de refrescar la memoria siempre, en relación a lo que nombrábamos la media hora anterior, el asesinato de Danilo Anderson, se cumplen 10 años de este brutal asesinato, está conformado en nuestro país también el Comité de Víctimas de las Guarimbas. Exactamente, que precisamente ayer se reunió con el Tribunal Supremo de Justicia. Sí. ¿No? La magistrada Gladys Gutiérrez pues se reunió con este comité de víctimas de las guarimbas y del golpe de Estado continuado, en la que escucharon cada una de las historias, y se ratificó por parte del organismo el compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad. Les dimos nuestro saludo, nuestro compromiso con la Constitución Nacional y las leyes de luchar contra la impunidad, recalcó la magistrada a su salida del encuentro realizado en la sede del órgano rector del Poder Judicial en el centro de Caracas. La magistrada recordó que durante los actos de violencia realizados a principios de este año, tras los llamados que hicieran voceros de la extrema derecha venezolana, entre ellos Leopoldo López, más allá de que hubo una violación colectiva a los derechos consagrados en la Carta Magna, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, a la salud y a la educación, hay historias tras cada una de estas personas que fueron víctimas directas de estos hechos. El comité agrupa hoy más de 60 familiares de los 43 venezolanos asesinados en las guarimbas, que le sirvieron a la ultraderecha como escenarios para perpetrar actos vandálicos y acciones fascistas entre el 12 de febrero y mediados de junio de este año. Irán a Mercosur, irán a presentar sus casos también de manera internacional, en el ámbito internacional. Recorren, por supuesto, el país, llevando sus testimonios, sus historias, estas historias que también tenemos que conocer, porque el señor que está en Ramo Verde no está allí porque salió a la calle a jugar carrito. Ya tiene antecedentes de guarimbero, además, y de organizador de protestas violentas. Hay antecedentes. Y en aquel momento que lo hizo, en el año 2004, era alcalde. Uh-huh. Era alcalde de Chacao. Y valiéndose de eso, violando la jurisdicción de su municipio, utilizó a su policía incluso, la policía de Chacao, para perpetrar acciones de violencia a la altura del elevado de Mari Pérez. Recordamos aquella escena, ¿no? Pero no es la primera vez que hace por el estilo. No utilizó a sus policías para sacar por las mechas a sí. Rodríguez Chacín de su casa. ¿Cómo no? Bueno, con una orden de detención en blanco y no organizó una guarimba en Santa Fe para que lincharan a Rodríguez Chacín. Sí. Entonces, este señor ya tiene antecedentes de esto, lo volvió a hacer, planificado desde el año pasado y ejecutado a principios de este año en curso. No está ahí en Ramo Verde porque, bueno, salió a jugar carritos a la calle, ¿no? Ya el hombre tiene prontuario sobre estas actividades ilegales. En esta oportunidad, esto le costó la vida a muchísimas personas, daños a la propiedad pública y privada. Y ahora estas víctimas, el Comité de Víctimas de las Guarimbas, irán a Mercosur a exponer sus casos, sus historias. El anuncio lo hizo la defensora del pueblo Gabriela Ramírez, quien dijo que debemos elevar los principios de la no discriminación, no selectividad. No podemos hablar de los derechos o de las prerrogativas que abarcan a algún dirigente porque tenga penetración en los medios y olvidemos a todas las víctimas de la violencia. Y eso es lo que están haciendo algunos medios de comunicación. Ah, no, que los derechos humanos de Leopoldo. Y los derechos de Leopoldo. ¿Y qué pasó con todas las víctimas de Leopoldo? Las familias de las víctimas de Leopoldo. ¿Qué pasa con ellos? Nada. Es que nadie va a hablar de esto. Nadie de la derecha, por supuesto. Ni sus medios, ni sus políticos, ni siquiera los compañeros de causa de Leopoldo López han dado una palabra de condolencia para las 43 las familiares de las 43 personas que fallecieron durante las guarimbas, incluso algunas de ellas opositoras. Algunas de estas personas opositoras y ni siquiera han dado una palabra de condolencia para las familiares de las víctimas de Leopoldo López y María Corina. Dijo Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, en el marco de esta visita que pronto hará el Comité de Víctimas de las Guarimbas a el Mercado Común del Sur, Mercosur, a exponer sus casos, que tenemos que presentarle al pueblo y a la opinión pública internacional las dos caras de la moneda y el peligro que se cierne sobre nuestro país si ocurriera impunidad, afirmó Ramírez durante una participación que tuvo en un programa de Venezolana de Televisión. Destacó que a través de los llamados a la reflexión y denuncias de parte de instancias del Poder Popular, como el Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado, se generará conciencia acerca de los efectos de la violencia política en el país como un antídoto contra futuros eventos o convocatorias a desconocer resultados de la voluntad que se expresa en las urnas electorales, que se expresa en elecciones libres y soberanas. Porque también este Comité de Víctimas agrupa a los 11 venezolanos que fueron asesinados, todos ellos chavistas, por celebrar el triunfo de Nicolás Maduro en 2013, después que Capriles mandó a drenar su rabia. Entre estas 11 personas asesinadas por los fascistas, habían dos niños sí. a los que se les pasó un camión por encima. Exacto. Bueno, ¿no? Así están las cosas. Esperemos que tengan todo el éxito del mundo estas personas que integran el Comité de Víctimas de las Guarimbas y el Golpe Continuado. ¿Tenemos participación telefónica? No, nos dice Yolbert que no, pero bueno, disponible el 562-7949 y el 562-3953. Adelantamos mensajes de texto, mensajes que nos llegan a través de la red social Twitter, @ la ventana abierta a nuestra cuenta. Por acá nos escribe, nos dice Ingrid Rodríguez, buenos días, Ensa. Dice que nosotros generalizamos, ustedes no consiguen. Así no ayudan al presidente tampoco. No, es un asunto de generalización y tampoco caer en el fanatismo y decir aquí no pasa nada. No. Aquí no pasa nada porque, vamos a estar claros, más de uno ha caminado. Te recomiendo que camines por el centro de Caracas a ver si consigues esas cosas o por diferentes barrios y urbanizaciones. No, y el asunto es entender que, imagínense ustedes a Nicolás haciendo de fiscal popular, de fiscal en todas las tiendas, de contralor en todas las instituciones del Estado para que no, los escuálidos no saboteen o los chavistas disfrazados no saboteen. También tiene que hacer pendiente de lo de los precios del petróleo. Y él en todas partes. Bueno, no. Él ha delegado funciones en otros camaradas que, bueno, a lo mejor no han estado a la altura. Habrá que revisar esto. Pero Nicolás no puede encargarse de todo, claro, como Chávez no, Ingrid, pudo encargarse de todo. Y que lo hemos todo. Dejado claro, que Nicolás Maduro no tiene la culpa de esta situación. Claro, claro. Esto es la derecha y un montón de adecos con franela roja que están metidas en las instituciones y están saboteando la gestión. Fíjense por qué se siguen desviando productos de Mercal a los boneros o fuera de nuestra frontera. ¿Quiénes mira. Lo distribuyen? ¿Nicolás va manejando los camiones? No. Entonces, mira. El asunto es aprender a identificar quiénes son los responsables de esto que nos están haciendo. Está la derecha, el poder económico, metido de cabeza en este golpe, tanto la derecha económica nacional e internacional, como también los que se prestan a este oficio, que a veces se ponen una camisita roja para parecer. Claro. Tenemos ahora sí llamada telefónica. Buen día. Hola, buenos días, la señora Daisy. ¿Cómo está? Hola, Daisy. ¿Qué tal? Bien, bueno, como dicen ustedes, ¿por qué no? Porque la derecha no se pronuncia con los muertos. Mentiras, eso no se van a pronunciar. El que cayó torda, mi amor. Es así. Y acuérdate que ellos mismos se echan el dedo cuando van a hacer las cosas, las dicen y todo, y la actitud que toman, todo, ya uno sabe que son ellos. ¿Para qué van a estar pronunciándose hipócritamente y después hacen lo que están haciendo? No, mejor que no se pronuncien, nosotros estamos claros quiénes son ellos. Unos asesinos, lamentablemente es así. Es triste decirlo porque son venezolanos también y viven en nuestra patria, pero ellos son unos antipatrias, esa gente no sirve, esa gente... Yo no sé por qué no se van de una vez para donde les gusta irse, que dicen que es mejor Estados Unidos, otros países que Venezuela, pero que se vayan y ya. Lo que pasa es que ya no le van a permitir hacer lo que aquí hacen. Lamentablemente es así. Bueno, otro comentario, amigo. Tengo una denuncia. Tú sabes que el Valle, yo vivo en el Valle, en la 19 de abril. Que están haciendo la misión barrio adentro. Está bien bonito, está chévere. Qué bueno. Por la parte del frente, todavía no ha llegado a este lado. Y la denuncia es la siguiente, no es eso, es sobre todo la inseguridad. No sé qué va a pasar con nuestro barrio 19 de abril, que lamentablemente ya no sube ningún policía. Y esto ha sido terrible. Salió una chica que tenía 3 años presa por droga, ella era la que se la pasaba aquí en eso, pues es como quien dice la capo de aquí. Salió y esto es terrible, de que salió un bonche, un tiroteo carratico, un rollo carratico, y mira, uno anda así como con en asco, así como asustado. Y la otra, que en la Plaza del Valle, bueno, tuve un familiar el fin de semana que lo golpearon debajo del puente aquí de los bomberos, venía a pie el sábado en la noche, lo golpearon, está bien bastante grave, lo tienen en el Rescalvén porque no lo quisieron recibir en la clínica, ninguna de las clínicas. La hermana tiene pólizas y no lo quisieron recibir en ninguna de las clínicas, lamentablemente no sé por qué. Entonces, está bien mal, como yo les digo a ella, bueno, dándole gracias a Dios que los sinvergüenzas que le hicieron lo que le hicieron no tenían pistola ni tenían armas blancas, pues si no lo hubiesen matado. Pero le dieron una piedra en la cabeza con algo contundente y está muy, muy mal. Entonces, lo que yo digo, mira, la gente que los vio dicen que fueron la gente de aquí, del frente, de los edificios esos que están en la calle 4, que le dicen Rodeo 1 y Rodeo 2, lamentablemente. Hay mucha delincuencia en el Valle y en la Nueva Granada. Yo no estoy diciendo que son nada más las de la Misión Gran Vivienda, pero se ha desatado una delincuencia aquí y lo peor es que estamos abandonados porque ya quitaron la guardia de la Plaza del Valle. Quitaron los policías, la guardia que estaba por aquí, por la avenida intercomunal, la que estaba por ahí por la calle 7, la 9, todo eso lo han quitado, estamos como desamparados y se ha desatado una delincuencia, lo que es la avenida intercomunal del Valle, la Plaza del Valle y hasta coches, y en las camionetas, te puedes imaginar, ya la gente anda como asustada, ya he oído varios familiares que le han quitado sus cosas y ese muchacho que lo tenemos grave y bueno, esa era mi denuncia y la posición, bueno, y a Nicolás ayudarlo. Tenemos que ayudarnos nosotros porque Nicolás, como dijo una vez Fidel Castro, le dijo a Chávez, tú no eres bodeguero, tú no te puedes meter en una bodega a hacer las cosas. Sí. Lamentablemente tenemos la gente que Nicolás puso, los ministros tienen que ponerse las pilas encirrando, porque yo no sé, yo no veo que esta gente está como muy aguada, puro ahí con él, detrás de él, salen con él y todo, yo no le veo el peso a la total. Lamentablemente, hay bastantes que le están echando un cerro, pues, pero hay otros que no sé. de verdad, un abrazo pues. Un abrazo grande, Daisy. Mira, tenemos más mensajes en Twitter, nos dice Javier Oliveros, la ley de costos y precios justos, pura letra muerta, es triste, pero es la pura realidad. Eso es parte de lo que venimos hablando, no es que sea letra muerta, es que hay funcionarios que no le están haciendo cumplir. La ley la promulgó el mismo presidente Maduro, o es que vamos a desconocer el trabajo del camarada. No es letra muerta, el asunto es obligar y hacer que nuestros funcionarios encargados de hacer cumplir esta y todas las leyes hagan su trabajo, que hagan su trabajo. Y sabemos que hay muchos que lo están haciendo, pero hay otros que están echando la partida para atrás. Entonces, a esos es que también dirigimos estas reflexiones. Dice César Velasco, saludos. Para recordar que hoy se cumplen 10 años el atroz asesinato contra el fiscal Danilo Anderson, prohibido olvidar qué pasó con esas investigaciones que llevaba Danilo Anderson en torno al golpe y el sabotaje petrolero. El fascismo triunfó, como dijo el comandante Chávez, César, por ahora. Por ahora. La justicia tarda, pero llega. Dice Contraloría Popular, compas, felicitaciones al personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tanto del Paraíso como en San Bernardino. Los funcionarios sí resuelven los conflictos. Qué bueno, qué bien, estas son las cosas que a uno le gusta escuchar y leer. Dice también Contraloría Popular, buen trato hacia el adulto mayor y pronta solución a los problemas que allí se presentan. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Lo dice, sí, señor, del Seguro Social. Dice también Soraya 8, la ventana abierta, no a Chino y Nacho en el Festival Zona Caracas, quieren ponerlo como si el chavismo está contra Jorge Rodríguez, Jorge es nuestro hermano. Sí, yo pienso que las cosas hay que orientarlas por donde es. Claro. He visto un montón de memes ofensivos hacia Jorge Rodríguez. No, y mira, ahora por esto, que me parece que es un error, una metida de pata garrafal, lo de Chino y Nacho. Y bueno, y una metida de pata también por parte de Jorge Rodríguez, pues su respuesta tan arrogante a los que no nos gustó esto de Chino y Nacho, no vamos a andar entonces ahora tumbando de un plumazo un montón de cosas buenas que Jorge ha hecho. Honor a quien honor merece, mira. ¿Entiende? Jorge, o sea, Rodríguez fue el mejor alcalde de Caracas, sí, en muchísimo tiempo. Claro que tiempo. Sí, ¿no? Hizo un excelente trabajo cuando fue rector del Consejo Nacional, no, Electoral. O sea, Jorge siempre ha puesto la talla donde lo han puesto. Jorge es una persona comprometida de corazón con el chavismo, comprometida de corazón con la izquierda. Es un digno hijo de su padre, Jorge Rodríguez. Entonces ahora, por lo que pasó con lo de Chino y Nacho, que bueno, yo lo considero un error, ahora todo el mundo caerle encima a Jorge Rodríguez. Mira, yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Nos preguntaba un camarada que qué había pasado con las investigaciones que llevaba Danilo Anderson. Mira, Danilo Anderson llevaba investigaciones en contra de las personas que habían firmado el decreto de Carmona. ¿Qué pasó con esta gente? El comandante Chávez les dio el indulto. No, sí, el indulto, les dio la amnistía, que significa amnesia. Amnistía. Vamos a olvidar. Les dio la amnistía. En su momento, este par de servidores que llevaban la ventana en otra emisora hermana, no estuvimos de acuerdo con el comandante Chávez. No estuvimos para nada de acuerdo. Yo estaba furioso con esa decisión del comandante. Pero por eso vamos a estar en contra del comandante en todo lo bueno que hizo para el país. Por eso vamos a dejar de reconocerle todo el compromiso revolucionario que el comandante Chávez hizo en nuestro país. Lo mismo vamos a aplicar, y con las distancias del caso, al camarada Jorge Rodríguez. En mi opinión, el camarada se equivocó al contratar a Chino y Nacho. Pero por eso yo no le voy a caer a piedra al camarada. Y también la actitud tuve mucho. ¡Ah, boicot hacia el festival! No. En el festival también se están presentando buenos grupos y camaradas. Yo quiero ver a Cultura Profética y quiero ver a los Nubin Lacay montados en la misma tarima. Y más allá, o sea, y no, y se van a presentar camaradas, se van a presentar buenos grupos de salsa. Claro. Entonces, no, vamos a sabotear y vamos a empañar todo el festival por un punto negro. Entonces, oye, no vayamos a los extremos. Lo que pasa es que también si nosotros nos regimos por cómo se manejan las opiniones en el Twitter, estamos miccionando fuera del perol. Sí. Porque el Twitter es un caldo de cultivo para la intolerancia, el bullying y los insultos. No todo el mundo es así, de agresivo, de violento y de extremista como en el Twitter. En el Twitter tienen una cara y cuando lo ves en la calle, ¡hola! Épale. Mira, tenemos llamada telefónica por ahí en espera. A ver, la recibimos. Buen día. ¿Aló? No la tenemos. Por ahí hay uno repicando. Vamos a ver si nos da chance de escuchar la próxima llamada. Entre tanto, leemos otro mensaje que nos han enviado por acá. Nos dice, no me importa lo que digan, pero nuestro comandante supremo Hugo Chávez rescató el estudio, la salud, la alimentación, la cultura. ¿Para qué más? Ahí está una declaración, sí, de lo que ha hecho Chávez. Nos dice que tenemos llamada. Ahora sí, buen día. Ah, buenos días. Qué suerte tengo últimamente que me puedo comunicar con ustedes. ¿Cómo estás, Coromoto? Chévere. Mira, amor, eso que están hablando con Jorge Rodríguez, uh-huh. Ese es el problema, que transversan las cuestiones. Una cosa es que nosotros estemos en contra de la presentación de estos dos seres y otra cosa es que nosotros desconozcamos lo que es Jorge Rodríguez, claro, como persona, como alcalde, como político, como casado con esta revolución. No confundamos las cuestiones. Y que él, bueno, se equivocó en su apreciación hacia nosotros. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, errar, somos humanos. Humano. Todos nos equivocamos. Todos tenemos, claro, que como decía Jesús de Nazaret, que esté libre de pecado, que lance la primera así piedra. Es, pero de ahí a desconocerlo como político, como alcalde, uno de los mejores alcaldes que hemos tenido aquí en el distrito capital. Sin duda. Y eso no se puede desconocer. Entonces, cónchale, tampoco, no, tampoco se pongan a ofenderlo ni a decirle cosas. Creo que así no es la cuestión. Por ahí no es que vamos. Entonces, bueno, no sé, es una reflexión, ¿ok? Muy bien. Bueno, mis muy amores. Bien. Mira, bueno, todo en su contexto, ¿no? En su justo contexto. Y al César lo que es el César. Claro. Y tampoco es que vamos a venir a decir que es que el camarada Jorge Rodríguez se equivocó. A lo mejor él cree y él asume que está en lo cierto. A lo mejor él estará pensando, o el grupo que le acompaña estará pensando que los equivocados somos nosotros los que estamos en contra de que estos señores se presenten en una tarima revolucionaria. Bueno, cada quien según sus apreciaciones. El asunto es que hay una discrepancia. No podemos estar de acuerdo en todo, pero tampoco podemos caer en la mezquindad de caerle con todo y darle con el tobo a un camarada que ha estado, claro, consecuente en todo momento con y la promover, revolución. Entonces, y promover boicots hacia todo el festival. No. Boicoteen el concierto de Chino y Nacho. No, es mira, más, hay gente que está... Pero el resto del festival no, porque hay muchos artistas buenos, honestos, que vale la pena verlos, ¿entiendes? Y que aparte que es un gasto que está haciendo la alcaldía para todos nosotros y que vengamos, ¡ay no! No, porque como vamos a boicotear el festival. No. Hay gente que se está organizando incluso a través de las redes sociales, o a través del boca a boca por allí, como se organizó el pueblo, uh-huh, aquel... 13 de abril para el rescate del comandante Chávez, el boca a boca, no existía esto de la mensajería de texto ni nada. Se están organizando para acudir al evento de estos señores y ponerles afiches alusivos a las guarimbas, ¿no? Que tengan que ver con el arroyo de las guarimbas, pero también para cantar Patria Querida ahí cuando estén cantando estos señores. Imagínense, eso queda de parte, claro, del Poder Popular. Claro, entonces, es más, hasta el mismo concierto de la Plaza Ibarra. Entonces, van a perjudicar a Daniela Cabello, que se va a presentar también en esa tarima. Nah. Entonces, mira, yo pienso que el rechazo a Chino y Nacho es legítimo. Pero bueno, dirijamos ese rechazo hacia donde tiene que ir. Y demostrándolo de la mejor manera que el chavismo es el chavismo es amor. Sí. Y cuando decimos que es amor, no es que les vamos a lanzar flores. Pero tampoco significa que los vamos a agarrar a tomatazo. No. Nosotros sabemos hacer bien las cosas y decirle, y sabemos, ¿no? Y sabemos expresar nuestra opinión de buena manera. Y decirle, si nosotros somos consecuentes con nuestras ideas, que ellos sean consecuentes con las suyas. Nos referimos a estos artistas. Si están en contra del gobierno, que no le agarren centavo al gobierno, pues, y no se monten las tarimas. No, pero es que por ahí, no sé, o sea, vi un meme con un tuit atribuido a Nacho, ¿verdad? Donde que agarra y dice, porque parece que alguien le responde a alguien que le dice que les quieren, que les van a agarrar, que no canten en el festival porque los van a agarrar a tomatazo. Y la respuesta de Nacho es, qué bueno que los tomates no están escaseando. O sea, todavía el piquete político de la escasez, ¿no? Y mira, vale, lo que no escasean son personas lambucias como tú, es lo que yo le respondería. Sí. Que traicionan a sus principios, porque si para ti la salida es un principio, estás traicionando a tus principios por el sucio dinero chavista, entre comillas. Pero bueno, pero más allá de eso, hablemos de cosas más agradables. Tenemos Chino y Nacho, pero también tenemos otro tipo de artistas, como lo que hizo mi amado Dani Rivera. Oh. Que Dani Rivera y un poeta puertorriqueño de nombre... Ya va, espérate. Y un poeta puertorriqueño, sacaron un libro, ¿no? Eric Landrón se llama este poeta, sacaron un libro dedicado al comandante Chávez, se llama Chávez de Amor y de Lluvia, y es un homenaje que Puerto Rico le hace al comandante Hugo Chávez. El libro tiene fotografías del comandante Chávez, poemas dedicados al comandante Chávez, y de paso trae un disco con 3 canciones de Dani Rivera dedicadas al comandante Hugo Chávez, y otra canción dedicada a Palestina. dijo Dani Rivera que estamos agradecidos con el comandante por habernos destacado en su actividad y discurso político, donde el tema de la descolonización de Puerto Rico siempre estuvo presente para él. Consideramos que ha sido uno de los mayores regalos que ha recibido la independencia de la isla por parte de un hombre tan grande. En honor y agradecimiento se hizo Chávez de Amor y de Lluvia. Dani Rivera explicó que el libro Chávez de Amor y de Lluvia nace de las miradas de dos poetas quienes ven al Chávez de la música, la filosofía, la poesía, la persona que incluyó en su discurso y desarrollo político la humanización del socialismo a su nivel más alto, algo que no había acontecido durante los periodos de desarrollo del socialismo y la política americana, que fue el primero en hablar, él y el Che Guevara, del socialismo como amor. Sí. Como amor, más allá de la estructura, la superestructura, explotadores y explotados, ¿no? Entonces, bueno, así es que nace el libro, viendo el trabajo arduo del comandante Hugo Chávez. Bueno, es que era una cosa, escuchaba, veía el reporte de Telesur y el poeta Eric Landrón comparaba al comandante Chávez con Jesús de Nazaret, con el carpintero. Con el carpintero. Con ese carpintero Jesús de Nazaret, y decía, bueno, y Chávez era pueblo, a Chávez le gustaba cantar, le gustaba la poesía. Ese Chávez de amor y de lluvia, ojalá, porque esto es una, está editado en Puerto Rico, nos encantaría que llegara aquí a Venezuela. Que llegue lo más rápido posible. Yo lo quiero. Ojalá llegue para acá, para Venezuela, y bueno, el reconocimiento de ese gran artista, Dani Rivera, que hasta cárcel tuvo que pagar para expulsar, y lo lograron, a los marines de la isla de Vieques. Y en honor a Dani Rivera y a los revolucionarios boricuas, nos vamos a la pausa con el himno revolucionario de Puerto Rico o la Borincana. Dani Rivera. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. El 18 de noviembre del año 2004, una explosión aturdió el silencio de una noche que no se olvidará. Una camioneta autana de color amarillo que transitaba por la urbanización Los Chaguaramos fue destruida por el fuego. Danilo Anderson, el fiscal valiente, era quien la conducía. Este sicariato mancha de sangre la historia venezolana. ¿Por qué asesinan a Danilo Anderson? Lo asesinan porque se volvió la piedra en el zapato para muchos personajes que influenciaban la desestabilización del país desde la llegada al poder del comandante Hugo Chávez. Anderson investigaba el golpe de Estado del año 2002 y el sabotaje petrolero del mismo año. Los autores materiales de este hecho se encuentran tras las rejas, dos hermanos de apellido Guevara, cumpliendo pena de 27 años y 9 meses. Igualmente, un primo de los hermanos Guevara llamado Juan Bautista Guevara, que tiene pena de 30 años. Los presuntos autores intelectuales son la periodista Patricia Poleo, el banquero Nelson Meserani, el general retirado Eugenio Áñez Núñez, el ex-DICIP Salvador Romaní Hijo y el Guardia Nacional Jaime José Escalante Hernández. Ninguno se encuentra a la orden de la justicia venezolana, pero tienen orden de captura. Años después, en una transmisión del programa Aló Presidente, el comandante Chávez recordó a Danilo Anderson y dijo lo siguiente. Yo recuerdo por qué mataron a Danilo. Porque era el único, casi el único. Para no decir el único, pero al menos públicamente. Era el único que públicamente salía audaz a enfrentar a la serpiente, a toda la serpiente. Miren que un día estaba Danilo hablando en televisión y yo lo vi. Se lo juro. Y yo tuve la visión, una cosa, ¿cómo llaman eso? Una premonición. Yo veo a Danilo hablando ahí en una rueda de prensa. Y dije, lo van a matar. Y mandé por él. Esa mañana no apareció, no, que no lo conseguimos, que no sé qué más. Y yo me tuve que ir de viaje. Dejé las instrucciones, llámenlo, búsquenlo, que se cuide. El ministro, hay que cuidarlo. Ya yo había hablado con él, yo nunca conocí a Danilo antes. Pero un día me enteré que le echaron unos tiros por ahí donde él vivía, en Katia, por allá. Ahí lo mandé a llamar y hablé con él un rato, una noche larga. Hablamos. Y le dije, Danilo, yo sé que tú no te quieres mudar de ahí. Porque, bueno, él se crió ahí, era un tipo... En La Vega, Aristóbulo, gracias. En La Vega, él no se quería mudar de ahí porque era tan honesto, que él quería seguir viviendo en el mismo lugar. No tenía chofer, miren que lo volaron a él manejando la camioneta. ¿Eh? Teniendo todos los casos más grandes que... Él mismo los asumía, deme a mí. Nadie quería agarrar un caso, yo lo agarro. ¿Eh? Danilo Anderson, rindo tributo a su memoria. Valiente. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Huele a caramelo. hacer la guerra, la guerra se hará para ver los niños felices jugar y a la gente vieja hablar de la paz, que después la guerra estará de más, que después la guerra estará de más. Pirulí, giraluna, pirulí, pirulero, que la piel de mi niña huele a caramelo. Dormite, mi niña, despierte los viejos, busquen la alborada por un mundo nuevo. Pirulí, giraluna, por la misma tierra, pirulí, pirulero, por el mismo cielo. Cariñito para el oído y para el corazón, una de las canciones más hermosas y más dulcitas de Alí Primera. La piel de mi niña huele a caramelo, es que es una belleza. Yo siempre le digo es una dulzura. Siempre le digo a Daisy Gutiérrez, nuestra estimada amiga, cantora de nuestro joropo oriental, que ella hizo un disco que se llama La Ternura de Alí, y yo creo que le faltó esta canción a ese disco. Siempre se lo digo a Daisy, ella tienes razón, pero bueno, en otra vez, otra vez será. Es realmente una canción hermosa. Otra vez será. Hermosa, así que un cariñito para el oído y para el corazón. Y bueno, y este tema pues se lo quiero dedicar especialmente a nuestro usuario Darwin Infante, que siempre se la dedica a su niña. Una niña lectora, una niña preciosa que he tenido la oportunidad de ver en fotografías. Bueno, para ti, Darwin Infante, que por cierto también me mandó la prueba en el Facebook. Él fue el que lanzó, hizo la primera versión a la etiqueta de Noa Chino y Nacho. Sí, la de Noa Chino y Nacho en Festival Suena Caracas. En el Festival Suena Caracas. Bueno, Darwin, de verdad. Se regó como pólvora, sí, y señor. Se mantiene hasta hoy como cuarto día consecutivo en las tendencias de Primera, ¿no? Una etiqueta no impulsada por más nadie que por el pueblo, ¿no? Pero haciendo alusión otra vez a la ternura de Alí y esta canción, todo deporte o casi todas las competiciones deportivas lo que hacen es que, bueno, es gente grande haciendo juegos de niños. También es para divertirse, es para entretenerse. Y hoy uno de estos juegos que terminó siendo un juego de niños con esa picardía cumple 15 años aquella celebración del juego histórico, aquel reseñado en los cuentos del arañero, entre una delegación de veteranos venezolanos Y supuestos veteranos cubanos. Fidel, hiciste trampa, Fidel. Hizo trampa, Fidel, aplicó el cubaneo, ¿no? Así como nosotros tenemos por acá ese mal llamado la viveza criolla, ¿no? Ellos tienen el cubaneo, que es la versión antillana de esta... La versión cubana. Sí, ¿no? La versión cubana de esta forma de hacer las cosas. No crean que tras 50 y pico de años de revolución se ha eliminado estas prácticas allá en la hermana isla. Si no, pásense por la comunidad cubana de Miami. Sí, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, en todo caso, hoy se cumplen 15 años de ese histórico y jocoso juego de pelota protagonizado por el manager de la delegación cubana, de la selección cubana, Fidel Castro, y el pitcher de la selección venezolana, que en aquel momento... Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Tan bello mi Chávez, Dios ese, mío. El látigo Chávez, ¿no? Ese otro látigo Chávez, que bueno, pichó, pero bueno, Fidel metió una cabra ahí, disfrazó un pocotón de peloteros profesionales cubanos de viejitos, los puso barrigones, barbudos, y resulta que hacían unas atrapadas increíbles, daban unos batazos descomunales. El pitcher dejó claro y sin vista a Chávez cuando iba a batear, lanzó una recta de más de 90 millas y Chávez, ni la vi, hermano, ¿qué es esto? Bueno, reseña el comandante Chávez en los cuentos del arañero, ¿no? Esta recopilación que se ha hecho en este libro, reseñaba echando el cuento, las anécdotas de la historia, que incluso muchos peloteros venezolanos se pusieron bravos con el presidente Chávez porque haya permitido esto, porque se tomaron el juego muy en serio. Ese juego de veteranos se lo habían tomado muy en serio y bueno, salió Fidel Castro con este acto jocoso de meter peloteros profesionales disfrazados como veteranos. Pero bueno, queda para la historia, ¿no? Al comandante Chávez le encantaba organizar caimaneras, le encantaba organizar juegos de béisbol. Bueno, era una pasión, ¿no? Para Chávez era una pasión el béisbol, que por cierto, pues eso sí que no lo heredó Nicolás. ¿Tú te acuerdas de una caimanera que hicieron de béisbol que salió Nicolás? Eso fue recién electo Nicolás. Sí, vale, que era Nicolás, eran otros funcionarios del gobierno. Ah, cómo no. El béisbol no se te da, Nicolás. Es que Nicolás es muy grandote para el béisbol. Pero es que fíjate, Nicolás tiene que jugar baloncesto. Y se le da muy bien, pero por cierto. El béisbol no se le da. Y igual el baile, ahí tampoco se le da mucho. Eso sí, Nicolás es muy buen percusionista. No. Tremendo percusionista, y en estos Nicolás. Días hizo, pero baila, o sea, pero bailarín y beisbolista. En estos días tocó el 4 muy bien, ¿no? En una celebración, pues, de nuestra música tradicional venezolana. También es un buen músico, Nicolás fue músico, tocó en bandas de rock y bandas de salsa, y se le da bien la música a Nicolás Maduro. Y bueno, ir haciendo referencia, pues, a este juego que recordamos tal día como hoy, una de estas anécdotas de la memoria siempre viva de Hugo Chávez entre nosotros. Queda este juego claro. Para la polémica, pero también para el sí, deleite de la historia, ¿no? El anecdotario. No, y vamos a estar claros. No, y te acuerdas cuando Chávez hizo un lanzamiento en el estadio de los Yankees de Nueva York. ¿Cómo no? Estaba, pero ¡oh! Emocionadísimo. Hay fotografía de Chávez en ese momento con Sammy Sosa. Sammy Sosa ahí abrazado. Exacto. Con Chávez. ¿Cómo le gustaba, el béisbol a Chávez? Y era bueno y jugando béisbol. Se le daba el béisbol, no se le daba el canto, pero eso sí. Pocas personas cantan con el sentimiento con que cantaba él. Ahí cuando cerraba los ojitos y respiraba y se inspiraba. Bueno, ese Chávez cantante yo creo que es uno de los más entrañables. Tanto que uno decía, no, va a cantar, no, va a cantar, no. Y ahora, cómo disfrutamos y cómo disfrutamos las grabaciones de cuando se ponía a cantar con feíto, pero con mucho sentimiento. Sí, eso sí, con sentimiento, como dice por ahí. Una de las fotografías estas que salen de otro beta, ¿no? Sí, ya nos estamos poniendo sentimentales, ya se me está aguando el guarapo. Hablemos. Vamos. Mira, ¿sabes que hay toda una campaña bien interesante? Una campaña bien interesante de que están adelantando diferentes colectivos, gremios, contra el transporte en motocicletas de niños. No, es que eso es ilegal, ¿vale? La campaña se llama Mamá, no dejes que me suban a una moto, ¿no? Pero si muchas veces es la misma mamá la que lo sube a las motos. Sí, pero es un llamado a la conciencia de las madres. Sobre todo, yo digo de las madres porque es el ser que más tiende a ser protector, a veces sobreprotector con los hijos. Y a veces no es nada protector. A veces por la misma naturaleza, ¿no? El instinto maternal. Bueno. Se han dado casos incluso, que hay madres que han levantado hasta un camión que va a aplastar a un niño. Y esos casos son de registro que, bueno, una fuerza sobrenatural que le llega a algunas mujeres cuando se trata de defender a sus muchachos, a sus hijos. Oye, ¿dónde está ese sentimiento y esa sensatez de muchas madres que montan a sus niños en el vehículo más peligroso, vehículo automotor más peligroso de todos los tiempos, que es la motocicleta? No, está por debajo de la comodidad. O sea, sus instintos maternales están muy por debajo de la comodidad. Mira, volvemos a hacer este llamado, nos sumamos a esta causa, nos sumamos a esta iniciativa, porque ya en Venezuela son alarmantes las cifras de niños fallecidos, mutilados o incapacitados por accidentes de moto. No, ahora lo que si ya lo son, si ya lo son para las personas que las conducen, imagínate para niños que van de pasajeros que son todavía pero más vulnerables. Yo te voy a ser sincera, no me parece que sea una campaña que se tenga que estar exclusiva. Mamá, no me subas a la moto, porque si la madre es irresponsable, cualquier persona sensata, me parece que hay un toque machista allí. Una cualquier persona sensata, yo soy el que maneja la moto, le digo, señora, usted no me sube al niño a la moto. Claro. Bueno. O fulanita, el niño no se sube en la moto. Sí. Entonces, no, toda la responsabilidad es de la madre. El que conduce la moto no tiene responsabilidad. No, es un llamado en principio a las madres. No, es no, no, excluyente. Pero me parece machistoso. No, mamá, excluyente. No me subas a la moto. No es excluyente, es un llamado a las madres en este no. aspecto, pero también a la conciencia del público en general. Se hace un llamado específicamente o haciendo poniendo un acento sobre las madres como protectoras del hogar, ¿no? Que se han convertido en protectoras del hogar y que tienen que seguirlo siendo, igual que el papá, igual que el tío, igual que la tía, igual que todo el mundo. No podemos seguir permitiéndonos, señoras y señores, que un vehículo que se ha popularizado tanto por la versatilidad, por el rápido desenvolvimiento en horas pico, en el tráfico y por lo económico en algunos casos, que se ha convertido en la motocicleta, que sea bueno, la herramienta de destrucción de los hogares. Hay cifras tremendas que se están registrando de jóvenes que quedan mutilados para toda su vida por accidentes de motocicleta. De fallecidos, casi todos los días hay un arrollado en motocicleta, casi todos los días. Y casi todos los días hay accidentes con niños en motocicleta. Esto es terrible y esto tenemos que abordarlo con toda la seriedad del caso. No vamos a abordar una campaña en contra del vehículo porque el vehículo no tiene la culpa. La culpa la tienen quienes lo manejan o quienes montan irresponsablemente a niños en estos vehículos y lo hacen de forma irresponsable. Entonces, llamamos a la conciencia de madres, padres, representantes, mayores, para que no monten a los niños en las motocicletas. Ya tenemos bastante con que jóvenes, hombres y mujeres, todos los días queden con alguna discapacidad, que pierdan la vida en las motocicletas, como para estar sumándole a esta causa a los niños, que son absolutamente indefensos y además No van en estos vehículos muchas veces, o la mayoría de las veces, en contra de su voluntad. Entonces, tengamos conciencia sobre esto. Unos mensajes que nos llegan por acá en el Twitter, @laventanaabierta, nos dice Javier Oliveros que si son los adecos los que sabotean la revolución, ¿por qué Carrizo no los botan a patadas de las instituciones? Yo no creo que a patadas, pero sí se debería firmar. Pase por caja, amigo, pase por administración, gracias por su servicio. Dice Ruiz Burundanga, ¿cuánto apuestan a que el tomate lo suben esta semana? Ah, sí. Esto en referencia y haciendo alusión a lo que escribió uno de los integrantes del dúo que se va a presentar allí y que ha generado tanta polémica. Qué bueno que los tomates no están escaseando, qué desgraciado, ¿no? Así piensa esta gente. Bueno, es su problema. Ya usted ve la calaña de gente que se está contratando. Y qué lambucio, porque si tanto te molesta que escaseen los productos que haces tú tocando en una tarima chavista. Claro, hermano, pero tenga un poquito de dignidad, estrénela. Por eso, los que no escasean son los lambucios como ese. Claro, lamentablemente no escasean los lambucios, ¿no? Dice por acá Ingrid Rodríguez, qué bueno, muchachos. Bueno, muchachos, entonces la policía y los que trabajan con el gobierno están metidos en el golpe porque no colaboran. Bueno, hay unos que sí. Claro. Hay unos que sí, no vamos a generalizar. No, haciendo alusión a un mensaje que nos llegó que a veces generalizamos. No, aquí procuramos la mayoría de las veces que nos pronunciamos en torno a un caso, no generalizar, porque no somos, no creemos en el absolutismo ni nada por el estilo. No generalizamos. Y en este sentido le contestamos a Ingrid que no todos los policías o los que trabajan en instituciones del Estado están de parte del golpe o colaboran con el golpe, pero sí hay algunos, sí hay muchos incluso que siguen esta colaboración. Dice Javier Oliveros. Ajá, dice. El que no quiere que cante Chino y Nacho en el festival, simplemente que se retiren del escenario cuando. O sea, que se retiren de la plaza cuando se presenten, tal cual. Sí, sí. Ah, vienen este par de dos, te vas. Por ahí hay un artículo que escribieron, una carta abierta. Yo rara vez en estos días me mantengo leyendo a Porrea, pero hay artículos que a veces vale la pena leer. Y hay uno que escribió Arturo Ramos, una carta abierta a Daniela Cabello sobre el tema de Chino y Nacho. Recomiendo su lectura. Y sobre todo me gustaría recomendársela con toda humildad a la misma Daniela Cabello que leyera ese artículo. Está muy bueno. Dice Melina, lo que pedimos es que esos dólares se gasten en algo de provecho. Eso tiene que ver con lo de Chino y Nacho, ¿no? Ciertamente. Yo aplaudo el festival en toda su extensión. Aplaudo el festival. Pero hay mucha gente que también está haciendo referencia que, caramba, se le está dando un gasto tremendo a este festival que podría ser invertido en cosas que realmente nos están afectando en el bolsillo, en el día a día, que causan molestia en la gente. Y yo pienso que la reorientación de estos recursos podría hacerse de una mejor manera. Y además de esto, nosotros tendríamos que poner una mirada en lo que dice nuestro plan de la patria. El plan de la patria dice que tenemos que darle prioridad al poder popular. Y qué poquito se está viendo el poder popular en este festival, suena Caracas. Ojalá que sea tomado. Sí, lo que pasa es que para esto parecería como el Festival Viña del Mar, una cosa así, y no. Sí. O sea, porque tiene un carácter muy comercial. Sí. Es diferente de repente un festival de cine, que es el cine alternativo, el cine que es difícil de ver en la sala. Es muy diferente un festival de teatro, el teatro que es una actividad que es despreciada por la industria de la comunicación. Y tenemos un festival de música que de repente, en vez de reivindicar precisamente estos grupos subterráneos de la música, lo que hacen es colocar un cartel tipo Festival de Viña del Mar. Sí, lo que falta es que la gente. Artistas ya consagrados. Lo que falta es que en vez de otorgar la gaviota, como que es la que otorgan en Viña del Mar, otorguen el león. ¡León! Sí. ¡León! Es como la orquídea que otorgan en otro aquí en Venezuela. Entonces, ahí también hay que revisar eso, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que, oye, que uno no va a tener un buen grupo de salsa, que uno no va a tener un buen grupo. ¿Cómo no? Por eso no quiere decir que se van a presentar puros desconocidos, pero darle más cabida. O más que cabida no, porque hay una buena cabida, pero no darle tanta publicidad a las grandes estrellas del mundo del espectáculo, que a la hora de la chiquita los medios comerciales también se las dan y bastante. Mira, y que aquí tenemos un país repleto de músicos. Por todas partes hay músicos aquí y de los mejores del mundo. ¿Eh? Entonces sería una buena oportunidad para darle vitrina a este talento que no está casado con las industrias del disco internacionalmente, ¿no? Helvética nos escribe, como siempre, con mucho cariño y nos dice, cuando tengo el ánimo apagadito, por las razones que sean, abro mi ventana y mis panas Ensa y Randolph me alegran la mañana. Un beso grandote, Helvética. Trabajo cumplido, ¿eh? Misión cumplida, y eso es parte de lo que día a día tratamos de hacer acá. Subir los ánimos, pero también subir el compromiso de todas y todos los que hacemos vida en esta revolución bolivariana, que creemos en el legado de Chávez y que acompañamos al pana Nicolás. Gracias a ustedes por mantenerse allí en sintonía. Gracias por ser lo que son para esta patria grande que construimos cotidianamente. Gracias por poner ese granito de arena para esa construcción colectiva. Gracias también a Yolver Zambrano, que está ahí frente al control técnico. Y hasta mañana les decimos, frente a los micrófonos de esta ventana, Ensa García. Y Randolph Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escuchamos mañana y nos despedimos con este tema viejito pero sabroso de El Último de la Fila de España. Y bueno, esperamos que los tomateros se queden así, como un burro amarrado en la puerta del baile. Chao. Chao. Goodbye en tu nota tan ricamente. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.